Desde la CIU Central Informativa Vial, el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Daniel Hernández, buenos días, buen viernes. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen viernes también para ustedes. En cuanto a los principales accesos que comunican la provincia con Capital, salvo las demoras de hora pico, no presentan mayores inconvenientes. La ruta nacional 226, en tanto, con aumento del parque automotor hacia la zona centro, como lo es habitual a esta hora de la mañana, y con lloviznas desde Tandil hacia el sector costero, dato a tener en cuenta si tiene que circular por ella. Por otro lado, en la ruta 3 tenemos incremento del tránsito en la localidad de Cañuelas, en donde, como lo venimos anticipando, recordamos que continúan las obras allí desde el kilómetro 54 al 60 a la altura del cruce con la ruta 205, y el tiempo se encuentra también inestable hacia la localidad de Azul. En la ruta 5, aumento del parque automotor hacia el área metropolitana, y recuerden que a la altura de Luján se dificulta el paso a la altura del cruce con la carretera 47 por la realización de obras de mantenimiento. Jorge, lo mejor para este fin de semana. Gracias, hasta el lunes. Gracias igualmente para vos, hasta el lunes, con el nuevo informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.